Hoy es día viernes y llegamos al final de la lección número 6, la cual nos ha hablado de el manto de Elías y de Eliseo. Es parte de la lección de este trimestre, la cual se titula Vestiduras de Gracia. Es un recorrido desde las hojas de higuera de Adán y Eva hasta el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto que hubieron personajes especiales que utilizaron mantos como distintivos de su clase, de su categoría o de su actividad especial. Eran hombres prominentes quienes lo llegaron a utilizar de acuerdo a su rango y de acuerdo a su actividad. Y uno de ellos fue Elías, quien fue transportado al cielo por un milagro, una obra maravillosa de nuestro Dios. Él también tenía un manto, el cual concedió a Eliseo, su sucesor, y sabemos que Eliseo lo portó mientras Dios le permitió ser su portavoz, su profeta. Y no era el manto lo que hacía cosas extraordinarias, sino era Dios a través de sus profetas y como instrumento en algunas ocasiones su manto. Elías nos hace recordar que él es el que representa a todos aquellos que un día ascenderemos al reino de los cielos sin haber gustado la muerte, si ese es el plan de Dios y si nos concede la vida hasta ese momento cuando Jesucristo venga, seremos como Elías, llevados, ascendidos al cielo de una manera extraordinaria. Así sucedió con Elías y así sucederá con todos aquellos que esperamos la gloriosa venida de Cristo Jesús. Él aparecerá muy pronto en las nubes con sus millares y millares de ángeles, por segunda vez, sin relación con el pecado, vendrá para llevar a aquellos que se han preparado para su gloriosa venida. Elías cumplió una misión especial en la tierra por muchos años, pasó momentos difíciles, tuvo que enfrentar desafíos grandes, momentos estresantes, tuvo que huir, tuvo que presenciar el poder maravilloso de Dios. También escuchó a Dios en un silbo apacible, extraordinaria manifestación del amor y la misericordia de Dios. Y hemos visto durante toda esta semana cuán maravilloso es Dios con cada uno de sus hijos. Lo fue con Elías, como lo puede ser con cada uno de nosotros. ¿Somos sus mensajeros? Claro que somos sus mensajeros. Segunda Corintios dice que nosotros somos embajadores, que Dios nos ha encomendado hablar de la reconciliación, del perdón y de una nueva obra en favor del ser humano. También tenemos un distintivo, no es un manto, pero tenemos su palabra, tenemos una vestimenta especial, que es nuestra vida, que es vista por los hombres como hijos de Dios. Si vivimos a tal altura, entonces las personas pueden ver a los verdaderos hijos de Dios. Pasamos por momentos estresantes, sí, vivimos momentos difíciles, hay ocasiones en que huimos ante las dificultades, como sucedió con Elías, claro, también, así somos los seres humanos, pero Dios va a aparecer de igual manera en un silbo apacible, en una voz tierna, en una voz de amor y misericordia. Que tengamos el deseo de escuchar la voz de Dios, que guardemos el silencio debido para estar delante de su presencia y poder oír su llamado misericordioso para con cada uno de nosotros. Que estemos deseosos de vestir no lo que el mundo exige, ni lo que el mundo quiere, ni lo que las personas esperan ver en nosotros, sino lo que Dios quiere que vivamos cada día. Esa es la mejor vestimenta, ese es nuestro manto. Y tengamos la seguridad que Dios siempre va a estar con nosotros. Sigamos aprendiendo de esas grandes lecciones de los personajes que fueron conducidos por Dios, como fue Elías y Eliseo, y que también pudiera suceder en la vida de cada uno de nosotros. Que tengamos el gozo de saber que hoy ya no portamos hojas de higuera, sino que estamos vestidos del manto de justicia perfecta de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en gran manera en este día.